Quien cree en mí, no cree en mí, sino en aquel que me envió. Quien cree en Jesús, no cree en él como hombre, no cree en su pensamiento humano, porque Jesús no piensa como los hombres, no vive como ellos, sino que su pensamiento humano está sometido al pensamiento divino. Jesús piensa como piensa Dios y por tanto vive su vida humana, elige en su vida humana, con su voluntad libre, lo que quiere Dios y siempre lo que quiere Dios. Nunca elige con su voluntad humana libre algo humano, lo que quiere el hombre, lo que piensa el hombre. Por eso quien cree en Jesús no cree en Jesús como hombre, no cree en el hombre, sino que cree en aquel que le envió. Cree en el Padre que engendra a su Hijo y que le manda a su Hijo a la cruz para la salvación de las almas. Esta es la obra de Jesús principal, hacer aquí, en este mundo, en su existencia humana, la voluntad de su Padre, que consiste solamente en ir a la cruz, en morir como un maldito, en morir crucificado, después de haber hecho aquí, en esta tierra, la voluntad de su Padre, predicando y haciendo milagros, el bien a la gente, un bien divino, nunca un bien humano. Nunca el Señor hizo aquí en la tierra ningún bien humano. El bien humano que hacía a las gentes era siempre un bien divino. Era una obra sellada por lo divino, por el Espíritu. Nunca hizo Dios aquí en la tierra obras meramente humanas. Toda su vida, todos los días, a todas horas, en cada segundo de su existencia, Jesús hacía obras divinas, las obras de su Padre, y por tanto su camino en como hombre, su caminar en lo humano siempre era recto, siempre era derecho, siempre estaba en el bien justo, en el bien espiritual. Por eso quien no cree en Jesús, quien no cree en su palabra divina, lo que hace es torcer los caminos del Señor. Como así hemos leído en los Hechos de los Apóstoles, el mago Elimas, que Pablo le increpa y lo castiga porque se empeñaba en desviar al procónsul de la fe en Cristo. Oh, lleno de todo fraude y de toda embustería, hijo del diablo, enemigo de toda justicia, ¿no acabarás de torcer los caminos derechos del Señor? Siempre Jesús caminaba en su humanidad derechamente, sin ningún torcimiento, sin ningún error, porque sabía lo que tenía que hacer en cada instante de su vida humana como hombre, ya no como en cuanto Dios. Como hombre, sabía lo que había que hacer cada día y cada segundo de su vida. Esto los hombres no lo podemos conocer por el pecado original. Estamos ciegos, nos levantamos y no sabemos qué pasará hoy día. No sabemos lo que el Señor quiere que comamos hoy o que hagamos hoy. Estamos en este mundo sin inteligencia clara de la voluntad de Dios y por tanto el hombre debe caminar en fe buscando la voluntad de Dios cada día de su vida. Hay que levantarse para buscar lo que Dios quiere hoy de la vida. Porque Dios va guiando al hombre que vive en el pecado original, que nace en el pecado original, lo va guiando en el momento presente, en el día al día, en el presente de cada día. Por eso a cada día le basta su afán. Una vez que se ha luchado hoy por entender lo que Dios quiere, eso basta para estar en paz con Dios. No hay que estar preocupados por el que pasará mañana, pues el hombre no tiene la inteligencia del mañana al estar sometido a un cerebro que está en una carne mortal, en una carne que no entiende las cosas espirituales y las cosas divinas. El Señor guía las almas en el momento presente, en el presente de cada día. Por eso hay que vivir de fe, hay que vivir apoyados en la mente de Dios, no hay que vivir apoyados en nuestra mente humana, porque con nuestra mente humana empezamos a complicarnos la vida. Empezamos a angustiarnos por el mañana y entonces ya no vivimos haciendo lo que Dios quiere en la vida, sino que vivimos preocupados por algo que a lo mejor mañana ya no estamos aquí porque hemos muerto hoy. La vida es muy sencilla si el hombre se deja guiar mediante la fe por Dios. Muy sencilla. Pero la vida es complicadísima cuando el hombre pone su inteligencia y empieza a planear su vida según lo entiende en su cabeza. Hay que planear la vida según está en la mente de Dios. Y cuesta entrar en esa mente divina, y cuesta entender los caminos divinos, y cuesta aceptar las voluntades de Dios sobre el hombre, porque siempre el querer de Dios viene al hombre con una cruz, con una humillación, con un desprendimiento, con una negación de su vida humana, de su humanidad. Y aquel que quiera seguir a Dios, revelando su humanidad, dando gloria a su humanidad, a sus pensamientos, a sus obras, ese no sigue a Dios, sino que se sigue a sí mismo. Sigue su inteligencia, sigue sus caprichos en la vida, sigue sus voluntades. Quien cree en mí, no cree en mí. No cree en mí solamente como hombre, sino que cree en aquel que me envió, el envío del Padre al mundo. Dios envió a su Hijo para llevar al hombre hacia la perfección de su vida, para que el hombre tuviera el sentido auténtico, pleno de su existencia, una existencia que Dios ha puesto porque Dios ha creado al alma para Él, para un fin divino, para una gloria divina. Y por tanto, la existencia de todo hombre es para esa gloria divina, para esa obra divina. Y quien me ve, ve al que me envió. El que cree en Jesús, entonces, está conociendo lo que es Jesús. Y quien conoce la palabra, conoce también al Padre. Ve al Padre, está en el Padre, está unido con el Padre y el Hijo. La visión de Dios en este mundo es siempre espiritual, nunca es una visión racional, nunca es una visión material, materializada, sino que es una visión en el espíritu. Quien me ve, ve al que me envió, pero a Dios nadie lo puede ver si no mueres, si no muere humanamente, para verlo, para vivirlo espiritualmente. Para ver a Dios hay que morir, morir físicamente, morir espiritualmente, morir místicamente, las tres muertes que son necesarias para entrar en Dios y verlo y conocerlo y hacer su voluntad. Yo vine como luz al mundo porque en este mundo no hay luz. Los hombres se rigen por sus conocimientos humanos que son siempre imperfectos y que son siempre llenos de errores, llenos de dudas, que están vacíos de la verdad. Ese es el fruto del pecado original. El hombre no viene a este mundo sabiendo, conociendo, sino viene a este mundo como un tarado, como un loco, como un ignorante, como uno que tiene que empezar a aprender las cosas humanas y las cosas divinas. Y entonces viene Jesús a este mundo para dar la luz a todo hombre. Y esa luz es la verdad, una verdad eterna, una verdad que es para siempre, una verdad que no nace en el entendimiento humano, sino una verdad que está en el entendimiento divino. Y por eso dice Jesús, el que cree en mí, el que cree en mi palabra, el que cree en mi doctrina, no está creyendo en mí como hombre, no está viendo que esa doctrina que digo está en la inteligencia humana, en mi inteligencia humana. Cuando Jesús enseña su doctrina, nunca enseña una doctrina que es la recopilación de los pensamientos de los hombres. Nunca enseña una filosofía humana, una filosofía adquirida por los pensamientos de muchos hombres. Nunca enseña una filosofía o una teología sintetizada por los pensamientos de muchos hombres. El que cree en mí, no cree en mí, no me ve como hombre, sino que cree en aquel que me envió. Ve al Padre, conoce al Padre y entiende que la doctrina que Cristo enseña, que la verdad que Cristo enseña, que la luz que Cristo da en sus enseñanzas, es una luz divina, es un conocimiento que está en Dios, que está en su Padre. Jesús es la palabra del pensamiento del Padre. Jesús no es la palabra de su mente humana. Jesús es la palabra que viene del pensamiento del Padre. El Padre ha enviado su palabra al mundo. El Padre ha enviado su pensamiento al mundo en su palabra que es su Hijo. Por eso el que cree en mí, no cree en mí, sino en aquel que me envió, cree en el pensamiento del Padre. Quien cree en mi palabra, cree en el pensamiento del Padre. No cree en mi pensamiento humano. Por eso no se puede interpretar la palabra de Dios, la Sagrada Escritura, según mis filosofías, según lo que yo adquiero con mi mente humana. Yo leo muchos libros, yo investigo por aquí y por allá, y entonces después doy una interpretación de la palabra de Dios. Eso no vale para nada. Eso es lo que hace cantidad de teólogos en la iglesia, y después, claro, después se equivocan, porque la palabra de Dios que están leyendo viene del pensamiento del Padre, no viene de un pensamiento humano. Y por más que el hombre se dedique a pensar y pensar, a meditar esa palabra que está leyendo y querer entender según sus medidas racionales esa palabra que está leyendo, la Sagrada Escritura, por más que el hombre esté ahí dando vueltas y vueltas y viendo muchas cosas, el hombre no entiende lo que lee, porque no se puede entender la mente de Dios con nuestras medidas racionales, con nuestras limitadas ideas, con nuestro conocimiento humano, con nuestra ciencia humana. Hay que entender la palabra de Dios en Dios, y por tanto el hombre tiene que negar su conocimiento. Es lo que dijo Santo Tomás de Aquino después de haber visto esa visión y de haber escrito tanta cosa. Ha dicho que era nada lo que había escrito. Al contemplar el conocimiento divino, entonces las palabras que escribió en su obra eran nada, eran basura. Y es por esto el hombre está muy limitado en su inteligencia humana para describir, para dar a conocer el pensamiento de Dios, para dar a entender lo que Dios piensa, lo que Dios quiere. Por eso el Señor siempre hablaba en parábolas, porque sabía que los hombres nunca no pueden comprender con su inteligencia humana, que está sometida a un cuerpo de muerte, la inteligencia divina. Para eso el hombre tiene que tener un cuerpo espiritual, un cuerpo glorioso, como el que tenía el primer hombre. El primer hombre sabía lo que tenía que hacer en su vida, porque tenía un cuerpo apropiado que no le impedía conocer a su inteligencia. El hombre que está sometido al pecado original nace sin saber lo que tiene que hacer, sin saber cómo vivir, sin saber lo que es bueno y lo que es malo, sin saber interpretar nada de lo que pasa en su vida. Por eso hay tanta soberbia entre los hombres, por eso los hombres se creen justos y se creen perfectos y se creen muy inteligentes, porque creen saber, creen llegar a conocer todas las cosas con su inteligencia, y eso solamente pura soberbia. Yo vine como luz a este mundo, porque en este mundo no hay luz, no hay conocimiento, no hay sabiduría, para que todo el que crea en mí no quede en las tinieblas. Si quieres tener la luz en tu entendimiento, si quieres entender incluso las cosas humanas de esta vida, debes creer en Jesús. Debes creer en la verdad que Jesús enseña, esa verdad inmutable. Y creer en esa verdad significa obedecer esa verdad, no interpretar según tu mente humana esa verdad, asentir a esa verdad, obedecerla y vivirla en tu vida. Que esto es lo que la gente no hace. La gente lee la palabra de Dios y después la interpreta como quiere y después vive en su vida lo que hay en su conocimiento humano. Por eso hay tantas religiones, tantas sectas, por eso hay tantas desviaciones, porque no se cree en la palabra de Dios. No se cree en el pensamiento del Padre. Quien cree en mí, cree en el pensamiento del Padre. No cree en el pensamiento del hombre. Los hombres son todos unos mentirosos, unos engañadores, unos falsos, que se pasan la vida mintiéndose a sí mismos y mintiendo a los demás. El mundo está lleno de mentiras. Nuestra vida está llena de mentiras. Porque el hombre y el mundo vive en las tinieblas al no creer en la palabra de Dios. Todo el que crea en mí no quede en las tinieblas. Y quien oyere mis palabras, que son luz, y no las guardare, no las cumpla, yo no lo juzgo, porque no vine para juzgar al mundo, sino para salvar al mundo. Quien me desecha y no recibe mis palabras, ya tiene quien le juzga. La palabra que hablé, esa le juzgará en el último día. Aquí está la obra de Jesús. La obra de Jesús es salvar al hombre. Pero Jesús no puede salvar al hombre si el hombre no acepta la palabra de Dios, que es la palabra del pensamiento del Padre. Quien cree en mí, no cree en mí. Por tanto, quien me desecha, yo no lo juzgo como hombre, ya el Padre lo juzgará, porque desecha mi palabra, está desechando al Padre, el pensamiento del Padre. Y por tanto yo no juzgo a ese hombre que me desecha, porque yo vengo para salvar las almas. Esa es mi obra. Yo doy la palabra del pensamiento del Padre a todo el mundo. En esa palabra del pensamiento del Padre, todo hombre encuentra la luz, el conocimiento. Todo hombre, independientemente de su vida, independientemente de si es un demonio o no es un demonio en su vida. Pero una cosa es dar el pensamiento del Padre, la palabra de Dios. Otra cosa es la obra de Jesús. Jesús viene a salvar almas. Por tanto, quien no acepta la palabra de Dios, la palabra que enseña Jesús, no acepta al Padre y ya no puede salvarse. Porque no acepta al Padre, que da la verdad, el camino de salvación que está en su Hijo. Y Jesús no juzga a ese hombre, porque Jesús viene como hombre y como Dios a salvar al hombre, no a juzgarlo. Quien desecha la palabra que enseña Jesús, entonces ya tiene quien le juzgue, que es el pensamiento del Padre, la misma palabra que el Señor enseña. Es la misma palabra juicio para todo hombre que desprecia esa palabra, que no obedece esa palabra, juicio. Pero quien acepta la palabra que enseña Jesús, esa palabra es camino de salvación. Y entonces el Señor le muestra a esa alma el camino para salvarse y el camino para santificarse. Por eso siempre hay un magisterio que es intocable, un magisterio que es infalible, un magisterio que es eterno, que es la palabra de Dios. Ahí está la enseñanza para todo el mundo. Y por eso en la iglesia está el magisterio auténtico e infalible, que nadie lo puede tocar, que es el magisterio del pensamiento del Padre, es el magisterio de la palabra del Hijo, de la palabra que enseñó Jesús. Lo demás es siempre lo demás. Lo que dicen los santos, lo que escriben los obispos, los papas en sus encíclicas, en sus lecciones, eso es siempre lo demás. Lo que escriben los teólogos, etcétera, eso siempre lo demás. Hay que creer en la palabra del pensamiento del Padre. Hay que creer en el magisterio auténtico e infalible de la Iglesia. Hay que creer en la verdad divina, en la verdad revelada. Y lo demás es lo demás. La gente se hace un lío de confusión, un cacao mental, porque no tiene claro los magisterios. Uno es el magisterio espiritual, otro es el magisterio doctrinal, otro es el magisterio auténtico e infalible, otro es el magisterio de los santos. Hay muchos magisterios y no hay que saber todos los magisterios. Hay que saber, para salvarse, el magisterio auténtico e infalible. Quien cree en mí, no cree en mí, sino en aquel que me envió. Por eso cuando la gente empieza a discutir sobre el Concilio Vaticano II, es que no tienen idea de lo que es el magisterio ni en Dios ni en la Iglesia. Es la palabra de Dios la que juzga a todo hombre. Cuando esa palabra, el hombre no la obedece, no la acepta. No es el lenguaje puesto en el Concilio Vaticano II lo que juzga al hombre, ni lo que hace la Iglesia, ni lo que levanta la Iglesia. Lo que juzga al hombre es el magisterio auténtico e infalible de la Iglesia. Lo que pone camino de salvación a todo hombre es el magisterio auténtico e infalible de la Iglesia. Si se obedece ese magisterio, el hombre encuentra un camino de salvación. Si no se obedece a ese magisterio, el hombre se condena a sí mismo porque rechaza la palabra que le da conocimiento para salvar su vida, para entender su vida. La palabra que hablé, la palabra que enseñé, la palabra que siempre permanece, ese le juzgará en el último día. Que yo no hablé por mi iniciativa, sino el Padre que me envió, Él me dio la orden de lo que había de decir y qué había de hablar. Jesús nunca habló, Jesús nunca enseñó a sus apóstoles una doctrina suya humana. una doctrina que nacía de su mente humana. Jesús enseñó a sus apóstoles solamente aquello que el Padre quería que se enseñara a los hombres que viven sujetos al pecado original. Y por tanto, quien rechaza esa enseñanza de Jesús, que está en la Sagrada Escritura y que está recogida en el magisterio auténtico e infalible de la Iglesia, ese no puede salvarse porque ya tiene una palabra que le está juzgando. El magisterio auténtico e infalible, la palabra del pensamiento del Padre que está en la Sagrada Escritura, en la enseñanza de los apóstoles. Qué pocos tienen claro lo que es el magisterio de Dios, el magisterio espiritual, el magisterio de los hombres, el magisterio de la Iglesia. Qué poca gente tiene claro ese magisterio, ese conocimiento, y por eso la gente vive totalmente despistada, totalmente en la oscuridad de sus mentes.